San Gogle. San Gogle, sí. Maestro, calurosas tardes. Dice el chico de controles que hoy es el día donde todo sale mal. Pero no, estamos casi llegando al equinoccio de la primavera, sí. Por eso siente un poquito el calor. Y aprovechamos para mandar un saludo hasta Gotemburgo. Allá no tienen calor, están en pleno frío. Todavía. Pero ya mero les llegará la primavera. Ya dicen que de repente ya hay sol, pero el aire está frío. Uh-huh. O el sol como que intenta salir y se queda en día nublado, pero ya sin tanto frío. Entonces, fíjate que ahorita nuestro invitado que ahorita va a hablarnos, también nos corrige, bueno, nos dice que el maestro Bumburi también es de Zaragoza. Hay que recordar que Bumburi es un nombre, él toma el nombre de una novela de Oscar Wilde, uh-huh. La importancia de llamarse Ernesto. Ajá. Pero el nombre de original de Bumburi, la verdad, no lo recuerdo. Enrique Ortiz. Enrique Ortiz. ¡Ah, qué óvole! Sí. Eso me encanta. Pues, maestro, ya escuchó la voz de nuestro invitado y quien checó nuestra publicidad del programa del día de hoy, sabe que nuestro invitado es Nacho Solana. Ahí le pusimos que es fotógrafo, pero hay un par de banderas, que es la bandera de España y la bandera de México. ¿Cierto o no, Nacho? Que eres, sí, una fusión española con mexicano. Pues yo ya les dije que soy mexicano con raíces africanas. Fíjate, Nacho, que hay una frase muy mexicana que dicen que el mexicano nace donde le da su rechingada. Exacto. Pues eso decía Chavela Vargas, ¿no? Sí. Pues es que ¿para qué nos ponen límites si nos dicen que somos nada más de ahí? Somos de muchos lados y de donde se nos antoja estar, ¿a poco no? Pero en mi caso yo sí... Pues desde niño he estado vinculado con... Desde el día que nací he estado vinculado con México. Por mi abuelo, mi familia. Desde niño yo venía aquí. Uh-huh. Y cuando yo era niño ya han pasado muchos años de aquello. Sí. Entonces, sí, sí. Pero bueno, sí, me sorprendió un poco ver la bandera española y la mexicana. Para que veas. Entonces te tocó vivir a Franco. Sí. Y la movida española. También. Qué interesante. La verdad, sí. Sí. Eso es lo bueno, es que, bueno, ser viejo es de poca madre. Sí, porque tienes muchas historias. Tienes muchísimas cosas que platicar. Y pretextos para marcharte. Ah, también. Por ejemplo, para no quedarte a la pera y decir, no, yo ya soy viejo, ahí se ven y me gracias, voy. Pero esta historia nueva no me gusta, ¿no? No, o sea, no. No, está muy bien ser viejo, está muy bien. Sí. Y ser viejo es, en mi forma de pensar, es relativo. Claro que el acta de nacimiento de repente le suma y dice que ya tienes muchos años, pero también cuenta mucho el cómo tú te sientes, el cómo has vivido todos esos años y el cómo cuentas todas esas historias que ya pasaste, ¿no? Yo me siento como un anciano. ¡Ay, no me digas eso! Y me gusta hacerlo. ¿Ah, sí? Y veo más cerca el final, además. Ajá. Y cuando yo estaba morro... Ajá. Yo veía a mis papás, a sus amigos, así, a la gente así grande, y yo pensaba, estos son una bola de pendejos, no saben nada de la vida, no se han enterado, los que estamos en la onda somos mis amigos y yo. Sí. Claro. Y ahora es exactamente igual, pero al revés. Yo ahora cuando veo a los jóvenes, digo, estos pendejos no han vivido todo lo que yo vivo, todo lo que yo vivo. Sí. No, se creen que lo saben todo y no, no saben nada. Entonces, no, me gusta, de veras me gusta ser viejo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estás en la mejor etapa de tu vida? La mejor etapa de mi vida fue 9 meses antes de nacer. ¡Oh! ¡Oh, Nacho, no me digas eso! Ese fue el mejor día de mi vida. Ay, Dios mío. La verdad, mira, sí. Hasta se me salió una lágrima. Pero, no, o sea, la gente dice, no, yo sí, yo tengo una edad, pero... No, mi mentalidad es de tener 80 años. O sea, yo no es que tengo 60 y pienso como si tuviera 20, no. Pienso como si tuviera 80. Y así me siento. De veras. Eso tiene su ventaja. Sí. Veras. ¿No? Y yo me pongo años cuando me dicen... Yo digo, yo tengo casi 70 años. Uh-huh. Es la forma en la que... Y tiene 61. 6'2". Ay, fíjate. Nací en el 61, pero tengo 6'2". No, pues todavía te faltan muchos para llegar a los 70, ¿eh? Pero así digo yo digo a mis casi 70 años. Fíjate, a Nacho lo conocimos afortunadamente por los pulques, ¿no? Por una bebida 100% la bebida de los dioses, la bebida pues muy significativa de México. Y como somos asiduos a la pulquería de La Última Lucha, que por cierto van a inaugurar una nueva sucursal en un barrio emblemático de la ciudad, que es el barrio de San Andrés, ahí en Los Portales. Y el buen Nacho ahí es el que, pues cuánta gente no conoces ahí, ¿verdad? De los que llegan tantos parroquianos. Pero digamos, para los fans que nos estén escuchando a lo largo del mundo, digamos que yo ahí trabajo y colaboro. Ajá. No es que ando ahí pisteando. Claro, es muy importante. Yo bebo agua natural, bebo ahí yo. Pero que a cuánta gente conozco, pues a todo Guadalajara, a todo México entero. Sí, te creo. A todo mundo, sí. Sí, porque ahí tu trabajo básicamente eres como el que asigna los lugares. El hostess. Algo así, sí. Sí. Pero así, en ese inter, pues conoces pues infinidad de personas. Me supongo que algunos ya un poco empulcados te sacan plática y bla, bla, bla. Pues más bien yo saco plática, me fijo en las playeras que trae la gente y de pronto les hago preguntas seguramente inoportunas. Inoportunas en cuanto a que alguien que está haciendo ese tipo de trabajo no debiera. Como de yo soy muy listo y no. Yo sé más que tú, yo sé qué significa esa playera y tú no, ¿no? No me refiero a la tuya porque no alcanzo a ver. Pero el otro día le pregunté a uno que si sabía por qué Pink Floyd se llamaba Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Y no sabía, pero traía la playera de Pink Floyd. Ajá. Pero luego cuando hago ese tipo de preguntas digo, chin, igual no debí de ser tan llevado y hacer la pregunta. No, bueno, es como una forma de romper el hielo y de que si lo vas a tener ahí esperando, bueno, por lo menos ya lo hiciste pensar, ¿no? Si no sabía qué significa. Pues con esa intención lo hago, la verdad. Pero y no he tenido ningún problema tampoco, la verdad. Pero sí siento que igual debiera ser más comedido a veces en lo que... De hecho sí lo soy, ¿eh? Porque a veces escucho cosas que me dan ganas de opinar, pero digo, cállate. En la mesa esa que está en la entradita, cuando se sienta, yo escucho lo que hablan y hay veces que me dan ganas de intervenir, pero mejor que no. ¿Sabes qué? Te estoy escuchando y creo que yo sería igual que tú, pero yo no me podría aguantar las ganas de opinar. Creo que sí voltearía y yo daría mi opinión. Pues a veces lo hago y a veces no. También muchas veces, gente me pregunta a mí también muchas cosas. También yo soy el más grande ahí, porque soy el más viejo de todos. O sea, mis compañeros de trabajo tienen 40 años menos que yo. Es que está cañón. Sí. Pero te llevas bien con todos, ¿no? Yo normalmente caigo bien a la gente y yo trato a la gente pues como igual, digamos. Yo aquí en México aprendí a tratar con niños, porque yo en España jamás hablé con un niño. Desde que yo dejé de ser un niño, en España jamás hablé con un niño, nunca, jamás. ¿Por? No sé, pues yo no hablaba ni con niños ni con perros. No serán muy ajenos a mi planeta, yo no. Pero aquí en México aprendí a hablar con niños. ¿Y con perros? Pues con yo creo que hay casi más perros en España que aquí, ¿eh? Pero no, con perros no me relaciono. Pero con niños sí, me relaciono de poca madre. ¿Sí? Pero yo les hablo como adultos. Yo les hablo, aunque tengan 2 años, le digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo has estado? Pásame tu ¿a poco no tienes Facebook? O sea, no digo, ¡ay, qué niño tan lindo! No. No, yo les hablo como adultos. Entonces a mis compañeros que tienen 20 años, 22, 23, pues igual yo les hablo como si tuvieran 60 años. No les hablo como con descendencia hacia ellos, ¿no? Pero yo creo que ellos lo toman bien. Ah, no, ellos supongo. No, yo creo que... No, si no se aguantan. No, yo me siento muy bien tratado, no, realmente no hay ningún problema, ni lo ha habido, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que llegaste a la pulquería? Bueno, la pulquería abrió en 2016, pero en 2010 yo conocí a Ramón, que tenía un negocio, es un hermano de Juan. Que tenía un negocio que se llamaba La Ruda. De ropa. Yo caí ahí pues buscando playeras, porque antes me gustaban mucho las playeras. Y pues él tenía playeras de lucha libre, que aquí en Guadalajara casi no se encontraban, porque en el DF sí encuentras, sí. Como hay otra cultura de relacionada tanto con el pulque como con la lucha. Pero pues Ramón tenía unas playeras diferentes de lucha, en San Juan de Dios sí se encuentran, sí. Pero las de Ramón tenían más onda, entonces ahí empezamos a hacer plática y una cosa llevó a la otra, ya fui conociendo a sus hermanos y después pues ya se abrió la pulquería. Y yo como fotógrafo le dije a Ramón, oigan, cuando vayan a inaugurar yo les hago el paro, ahí les tomo unas fotos, bla, bla, bla. Y ya pues a partir de ahí fue la pulquería, esto fue 2016. Ahora, Nacho, ¿cómo llegas tú a la fotografía? ¿Borracho? Pero miras qué bonitas pero me qué quedan, bonitas dice. No, llegué borracho. Sí. Sí, ya después ya no, pero cuando me compré la cámara estaba tomado. Wow. Sí, la neta sí. Vamos a ver. En junio de 2006, por unos asuntos familiares, literalmente salí huyendo del DF con familia mía, pero literalmente salí huyendo con un pantalón de pijama y unos Levi's todos llenos de lodo en una bolsa. Salí huyendo, me fui a La Tapo y tomé un camión a Tehuacán, Puebla, que ahí yo había conocido a una chica muchos años atrás en España. De ahí yo tenía que ir al DF, estuve ahí como 2 o 3 semanas, tenía que ir al DF. Y iban a ser las elecciones de AMLO y Calderón, justo. Pero mi familia, cuando me hablaba con ellos, me habían dicho como, no, es que si no gana Obrador, va a haber aquí una guerra, va a haber una revolución, bla, bla, se va a poner la cosa, miedo. Se va a poner la cosa muy, muy pesada, no sé qué. Entonces yo no quería estar ese día. Ahora me arrepiento de haber estado ese día ahí tomando. Bueno, no hubiera tomado fotos, pero todavía no tenía la cámara. Pero yo vi de salir del DF antes del día de las elecciones. Yo estaba recién llegado, yo llevaba un mes y medio en México, por ahí, ¿no? Entonces, mi amiga, la de Tehuacán, me había dicho que yo tenía que ir a Puerto Escondido, Oaxaca, que ese era mi lugar en el mundo, que les aseguro que no es mi lugar en el mundo. Sí, pero ya, entonces yo fui a una agencia de viajes en la Zona Rosa y dije, me da un boleto de avión para Puerto Escondido. Y dijo, pues es que para Puerto Escondido no hay, pero yo no sabía en ese momento, ajá, claro, no hay aviones y no sé qué, y es que tiene que ir a Huatulco, no sé si era Huatulco, de ahí tomar un camión y... Además, para mañana no hay vuelos, no hay hasta la otra semana. Y dijo la chica, la de la agencia, dijo, mañana solo hay vuelos a Mazatlán, Sinaloa. Y dijo la chica, pero ahí no le recomiendo porque está muy feo, porque está peligroso, porque... Eso dijo esa chica. Y me acuerdo que yo en ese tiempo todavía no conocía bien las formas de hablar, pero por influencia de uno de mis primos que hablábamos de antes. Y yo le dije, mire, señorita, a mí me viene valiendo verga lo que usted diga. Que casi se echó a llorar. Pero yo pensaba que no. Muy agredida. Claro, pero yo no sabía que el significado podía ser tan grosero en ese momento. Deme un boleto para Mazatlán. Entonces yo me tomé un vuelo a Mazatlán sin conocer, sin mirar el mapa, yo no sabía dónde estaba. Le dije, ¿es un puerto del Pacífico? Sí. Digo, a mí deme un vuelo. Entonces, la verdad, yo no sabía ni dónde iba. Llegué al día siguiente, me fui al aeropuerto, llegué a Mazatlán, y yo vi que aquello estaba lleno de gringos, y ya llegué a un hotel de estos de todo incluido, que realmente los primeros 4 días prácticamente no salí de ahí. Pero decidí quedarme más días ahí, porque yo tenía que... Es una historia muy larga. Decidí quedarme más días ahí, y... Una mañana, pues, crudo pedo, fui a una Kodak con idea de comprarme una cámara desechable. Pero pues el chico de la Kodak, que se llamaba José, y del que tengo una foto todavía, porque yo le tomé una foto así cuando me compré la cámara, dije, ¿la puedo probar? Y le tomé la foto. Luego se las mando. Sí. Me convenció de comprar una digital, marca Kodak, que ya no sé ni siquiera si existe. Y pues en ese tiempo yo tomaba y fumaba. Entonces en una mano llevaba el cigarro y la cerveza y en la otra mano la cámara y empecé. ¡Qué agilidad! Y al día siguiente pues me fui a la misma Kodak y le dije a este güey, oye, ya esto ya no, como que ya no jala, ya está lleno, aquí está. Ah, no, es que hay que vaciar la memoria. Yo no tenía ni idea, yo no sabía nada. Me acuerdo que dije, imprímelas. No, pues las podemos pasar a un disco, pero a una memoria. Yo no tenía ni idea. Digo, a mí imprímemelas. Y ya cuando las vi dije, ah, pues están de poca madre. Soy bueno para tomar fotos. Ante lo cual, pues me encendí otro cigarro, me abrí otra cerveza y seguí, este chico me vació la memoria y empecé a disparar, y seguí tomando fotos. Y ahí fue que descubrí que se me daba bien. También me sirvió, en el caso de Mazatlán, me sirvió para conocer a mucha gente. Porque yo andaba por los bares de allí, pues del malecón, de la zona turística, de la zona dorada, y paz, disparaba a la gente. Alguna vez hubo problemas, a lo mejor, porque de pronto era un político con una amiga y venía el gerente, oye, Nacho, el güey ese te quiere matar, porque... Y yo, ¿cuál de todos, güey? Tomé 1000 fotos, yo qué sé quién era. No, pero pues mejor que no te vea por aquí ahora, no vaya a ser que regrese. Ese tipo de cosas me pasaban en aquel tiempo, estamos hablando de casi hace 20 años de aquello, ¿no? Luego me cayó el 20, pero esto fue años después, que mi abuelo materno, el papá de mi mamá, que era español y que es el único abuelo al que yo conocí en persona, me cayó el 20 que mi abuelo era pintor y era fotógrafo. Y era un buen pintor y un buen fotógrafo. Entonces no sé si de por ahí puede ser que venga. La vena. Un poco de genes. También a mí me gustaba la fotografía, me gustaba que me tomaran fotos a mí. Me gustaban fotografías de conciertos, de libros, de rock, de fútbol, ese tipo de cosas me gustaban, ¿no? Pero no, yo no tenía un interés como tal de yo tomar fotos. Entonces, a partir de ahí... ¿A qué te dedicabas en ese tiempo, entonces? Pues ya les dije. ¿Aparte de tomar y fumar? A tomar y a fumar. ¿A qué más? Tenías el tiempo ocupado. ¿A qué más? No sé, no me acuerdo. Ya te dije que soy viejo y ser viejo es de poca madre. Y una virtud. No tengo estos beneficios. A sobrevivir. Ok, ya era bastante. Como diría Frank Sinatra, yo he estado up and down, arriba y abajo, he estado en todos lados. A mí me han echado de los mejores lugares, me han echado, y de los peores lugares me han echado, y en los mejores lugares me han recibido como a un dios, y en los peores lugares también me han recibido como a un dios. Oye, eso es muy entonces bueno. Depende de, ha habido muchas épocas en mi vida, pero ahora ya estoy en la tercera edad y ya. Ya es tarde, ya me tengo que ir a dormir ya. Ay, claro que no. ¿Qué? Digan que me estoy echando aquí un vaso con agua. No vayan a creer que estamos tomando pulque, ¿eh? Por favor. Ni mezcal ni raicilla. Fíjate que el pulque, yo cuando iba a la pulquería al inicio tomaba cerveza, yo no era de pulque. ¿Cómo crees? Sé muy bien lo que es el pulque, la historia del pulque, sí. Sé todo, puedo dar una cátedra, pero de hecho si tomara pulque sería natural, la verdad yo lo pediría natural. Pero no soy de pulque. Tampoco se empeda la gente. Ah, bueno. ¿Tú sí? Tantito, dice. Mira, déjame te platico. Así rápido. Yo me enamoré del pulque en Ciudad de México. Allá fue la primera vez que lo probé. Y cuando llegamos a Guadalajara, un amigo nos dijo, la mejor pulquería que hay aquí es La Última Lucha. Deben ir a probarlo ahí. Y yo la verdad es que me enamoré de los curados que Ichiro, hace Ichiro, ¿por qué no? Me encanta, saludos. Y empecé tomándome uno, y luego me tomaba dos, después del dos dije, me voy a tomar tres, del chiquito de cuarto. Y el viernes pasado que fuimos... Ay, cuando nos vimos el viernes. Ajá, que te vimos ahí. Ajá. Yo no sé, yo le dije a Juan, ¿qué le echaste al pulque? Porque iba el 1.5, y yo ya sentía que todo se movía. ¿De qué lo tomaste? El primero fue de hierbabuena, no, de piña con apio. Con apio. Y el segundo fue de avena. De avena. Y de verdad yo sentía así que todo se movía. Ya salí muy agarrada de la mano porque no podía conmigo. Yo sentía que hablaba bien, yo sentía todo normal, pero yo sentía que el piso se movía. Y Juan se estaba burlando de mí, por cierto. Saludos a Juan, espero que nos esté escuchando. A mí mi papá, cuando vivíamos en España, me contaba por qué él se crió en México. Sus hermanos eran mexicanos. Y él me contaba aventuras en pulquerías en el DF. Uh-huh. Y sí me lo pintaba como una bebida muy caótica, que estaban muy pedos en las cantinas, que incluso se orinaban ahí en la barra. Que no podían entrar ni mujeres, ni militares, ni sacerdotes, ni nada de todo eso. Entonces yo tenía una idea del pulque como una cosa muy caótica. Y recién que llegué a Guadalajara en el año 2006, yo quería probar pulque. Claro. Y me acuerdo que no había, en ese tiempo no había. Un taxista, un señor así ya grande me dijo que en Tonalá había una, me dio el número. Me dio su número, un día le vengo a buscar, le llevo, pero luego nunca le marqué y no fui. Pero en aquel tiempo yo sí quería ponerme una peda de pulque, en aquel tiempo. Más ya luego cuando Juan abrió su negocio y eso, pues creo que el día que lo abrió, de la inauguración, me tomé, pero uno chiquitito, natural. Y una vez en el mercado de Zapopan también un señor me dio y me tomé así como para probar, y no más. No. ¿Y te gusta o no te gusta? Ni me gusta ni me disgusta porque la verdad no soy muy conocedor de la... O sea, sé perfectamente lo que es. Uh-huh. Y de hecho, pues es un producto natural de una planta que, digamos que me agrada. De o sea, la tierra. Sí, sí, me agrada el origen y lo que sea, sí me agrada, ¿no? Es decir, no tengo ningún problema. Pero es que yo solo bebo... Es en serio, digamos, solo bebo agua natural. Ah, ok. Y ya no... No sé... Un día me tengo que tomar un natural, a ver. Pero así, tranquilo, sin prisa, sin presión. Me tengo que echar un natural, a ver cómo... Ok, igual yo próxima visita probaré un natural. Pues la próxima que vaya me comprometo a tomarme un natural. Excelente, y tomamos una foto. Esa voz me agrada. Oye, pues otra cosa es, tú nos mencionaste, vamos a ponerte una canción que a ti te gusta. Pero yo quiero que nos digas, tú dices que llegaste a México por Jorge Negrete. A Guadalajara. Digo, a Guadalajara, perdón, a ver, platícanos eso. ¿Pero la vas a poner o cuento primero la historia? Primero cuéntanos y luego la escuchamos. Bueno, como les dije, mi papá se crió en México, de recién nacido lo trajeron acá. Mi abuelo vino a México, como les dije, en los tiempos del Porfiriato. Ajá. Vino a México. Él tuvo aquí 8 hijos. En el DF, siempre en el DF todo. Y se fueron a un viaje a España, y como de un año, 2 años, no sé. Y allí nació mi papá. Y con mi papá recién nacido se lo trajeron para acá. Entonces mi papá cantaba muy bien, muy, de veras, sí, era muy, muy bueno. Cantaba muy, muy bien. De joven cantaba muy bien. Y ganó un concurso en una radio en los años 40. Y el premio fue grabar 2 canciones con el Mariachi Vargas. Uh-huh. Wow. En un disco de pizarra. Ajá. Disco que he intentado conseguir aquí y ha sido imposible. Llegué a contactar al dueño del Mariachi Vargas y me dijo que si no sabía exactamente qué programa era, qué fecha, que era imposible. Que tenía miles de discos, pero que así como saber, no, era imposible. Entonces a mi padre le gustaba mucho Jorge Negrete, más que ningún otro. Fíjate, de hecho tú me enseñas una foto de vestido de chinaco. Ajá. Como me acordé de mi papá, sí. Exactamente, de Jorge Negrete. Ajá, mira, se me pone la piel de gallina. Sí. A mi papá le gustaba mucho Jorge Negrete. Entonces, pues cuando empecé esta aventura, que me fui del DF, que fui a Tehuacán, que iba a Puerto Escondido, o sea, iba al sur y terminé en Sinaloa. Toda esta historia, yo dije, tengo que ir a Guadalajara a escuchar. Yo pensé que en Guadalajara había una estatua de Jorge Negrete. Y charros por todos y lados. Y andaban a caballo. Pues no tan a caballo, pero sí pensé que Jorge Negrete aquí era una persona trascendental. Ajá. Y que ponían su música en los bares y... Entonces cuando llegué a Guadalajara, pues yo no veía aquí ningún rastro de Jorge Negrete, hasta que un señor de unos discos Aguilar, ya un señor así ya, grande, grande, ajá, me dijo, usted está mal, Jorge Negrete no es de Guadalajara. Porque claro, el charro mexicano y Guadalajara y Jalisco, sí, no te rasques. Pues sí, pues digo, este güey debe ser de aquí. Pero el señor este me dijo, no, pues usted está mal, recuerdo perfecto. Jorge Negrete no es de aquí, es de Guanajuato. Es de Guanajuato. Y de veras que así como ahorita como que he respirado y como que dudé y dije, ¿me sigo la peda aquí o me voy a Guanajuato a seguir la peda? Pero ya me había gustado Guadalajara y me quedé. Pero la razón, si yo hubiera sabido que Negrete era de Guanajuato... Llegas a Guanajuato. Sí, en lugar de ir de Mazatlán a Guadalajara, hubiera ido de Guanajuato, es así. ¿Y no buscabas a José Alfredo ahí? También. Ah, pues sí, casi todos son de... Pues casi todos son de Guanajuato. Y Aceves Mejías también es de Guanajuato. Pero igual, qué interesante. Y en Mazatlán estaba Pedro Infante. Pedro Infante. Claro. Sí. Lo que pasa que tenían... pleito los de Guamúchil con los de Mazatlán, no, porque no. Los de Mazatlán dicen que es de Mazatlán, dicen que Pedro Infante es de Mazatlán. Sí, sí. Pero en Guamúchil le tienen su estatua también. Y en Guamúchil se supone que es legalmente es de donde él nació, ¿no? Entonces. Pero, o sea, bueno, yo nunca había escuchado a alguien que llegara a una ciudad por el gusto de una voz de esa ciudad. Pues llegué porque en los últimos años de la vida de mi padre en España fue una mala época para mis padres, para mí, para España incluso. Incluso. Y yo en aquel tiempo escuchaba enfermizamente el disco Regata de Blanc de Police. Uh-huh. Pero enfermizamente. Uh-huh. Y mi papá me decía, hijo, mi papá estaba muy fregado y me decía... Hijo, ponme a Jorge. Y yo como que a veces le ponía algún disco Negrete, ¿no? Uh-huh. Entonces ya que vine a México y que me vi aquí, porque yo pensé que me iba a morir sin regresar a México. Yo de morro venía mucho a México, ya luego ya no. Y yo pensé que me iba a morir sin nunca regresar a México. Pero ya cuando me vi que estaba aquí y que mi papá se había muerto y ponme a Jorge. Me acuerdo que decía mi papá, la vida da muchas vueltas, hijo, la. Ponme a Jorge. Entonces dije, no, pues voy a ir a Guadalajara. Yo no soy muy de memorias, así de homenajes, de memorias, de tributos. Pero como que dije, bueno, pues ya que estoy aquí, nunca había venido a Guadalajara. Digo, pues voy a ir a Guadalajara y voy a escuchar a Negrete. Pensando que Negrete era de aquí, o que sí, o que... Vale, sí, es que de hecho no pensé, o sea, yo daba por hecho que era de aquí y que sería alguien muy importante aquí, sí. Pero no lo es. Bueno. Un mano a mano Sting contra Jorge Negrete. ¿Quién gana? Pues fíjate que Sting nunca me ha caído muy bien. Ajá. Pero el disco de Regata de Blanc, yo creo que es el mejor disco de la historia, sí, de la música, no sé. Uh-huh. Los dos primeros discos de Police, eso es lo mejor... Yo creo que son grandísimos esos discos. Sí. Pues por lo pronto vamos a escuchar a Jorge Negrete, maestro. Claro, ¿le parece? Es la primera vez que lo programamos en el programa, valga la redundancia. Entonces vamos a ver por qué llegó aquí a Guadalajara. Nacho. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. La águila siendo animal se retrató en el dinero. La águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Thank you. dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno de corazón colorado. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ahorita, ¿verdad? No, nada más iba a leer que nos están diciendo de La Última Lucha. Dice, saludos al señor Ignacio, es un gusto escucharlo, abrazos. Ay. ¿Pero quién lo escribe? No sé, está como bajo La Última Lucha. No sé quién haya escrito. No, es que me llama la atención que me digan Ignacio. Pues a ver, piensa quién te dice Ignacio. Desde la semana pasada todo el mundo. ¿Por qué? A mí no me gusta haber nacido. A ver, yo me avergüenzo de toda mi existencia, de todo mi pasado, me avergüenzo y me arrepiento. Hablo en serio, de toda mi existencia. No soy cristiano ni madres ni nada. No ando en estas ondas, no. Yo lamento haber existido, lamento el pasado que he tenido, lamento todo mucho. Tampoco me gusta mi nombre. Me gustaría llamarme, pues seguramente 18 estaría bien para mí, ese nombre. Entonces, Nacho, Nachito, detesto que me digan Nachito, lo mega detesto. Pero aquí en Guadalajara hay tres personas que quiero mucho que me dicen Nachito. Okay. Que es mi casero, que es Alvarito y que es Dieguito. Ellos tres me dicen, Dieguito es el hermano de Juan. Okay. Sí. Ellos me dicen Nachito. Y que me lo digan ellos no me molesta. Pero como ellos tienen mucho eco, porque mi casero conoce a un chingo de gente, él es peluquero. Álvaro pues trabajaba en el Shadow, no sé si ustedes conocieron el Shadow en Mariano de la Bárcena, de Bar de Rock. Y Diego en la pulquería. Entonces mucha gente les conoce a ellos, ¿no? Entonces todo mundo me dice Nachito en Guadalajara. Van caminando, o sea, yo voy caminando por la calle y pasa un carro, adiós Nachito. Y yo, puta madre, ¿no? Entonces, a Diego ya tiene mucho tiempo que le dije, güey, vas a hacer alguna publicación ahí en los grupos de WhatsApp de la pulquería diciendo que ya no me digan Nachito. Que tú sí, güey, igual y tú sí, pero solo tú, nadie más que tú, ¿no? Entonces, el otro día yo publiqué algo en Facebook de no más Nachito. Es que vi una publicación de la marcha del 8 de marzo en la que una chica escribió no más nachos. No sé si se refería a mí. O a los nachos que venden en el cine. O a los nachos, o a los machos. O iba tomada y no puso el otro palo de la... No, y puso nachos, ¿no? Entonces fue Laura quien me dijo, pues no más nachitos. Y yo dije, ok, no más nachitos. La publiqué en la pulquería. Y de pronto el viernes todo el mundo me decía Ignacio, don Ignacio. ¿En serio? ¿Sí funcionó? Y me gusta. Sí, pero según estoy hablando me estoy dando cuenta que como nos está escuchando aquí tipo 5 millones de personas. Ajá. Ahora todo mundo me va a decir Nachito nomás por chingar. Ah, no, claro. No, yo entonces, mejor no hubiera contado a la pulquería. Mejor, si no, capaz que no me dejas entrar. Mejor no hubiera contado esto. Oye, pues Juan nos dice: saludos amigos, excelente programa, qué interesante charla. Saludos, Nacho. Pues vamos a decir dónde está la pulquería, ¿no? Claro que vamos a decir dónde está la pulquería. ¿Dónde está la pulquería, maestro? Está en... Constancio Hernández Alvirde. Antes Escorza. Escorza, pero bien conocida como Escorza 19. Escorza 19, así, es de hecho, un ellos clásico. Así la tienen, sí. En Tlaquepaque, no sé el número, pero está enfrente del templo. Pero, ¿y? Nacho, ¿tú te lo sabes? No, el número no, pero está enfrente de la Merced. Sí. De Templo la Soledad, de la Soledad. De la Merced. ¿De la Soledad? Pues es que están. Bueno, así pero es que el otro dos, está. ¿No? Sí. Ah, y esta semana, según dijo Juan, vamos a inaugurar. En el mero barrio de San Andrés. Un barrio con mucha historia en Guadalajara. Sí. De hecho, músicos muy conocidos de aquí, como los Freddys, que son ahí del barrio de San Andrés. Sí. Y también los de movimientos sociales, como la Liga Comunista del 3 de septiembre, y vinculados a todos esos asuntos que hubo en las guerrillas en los 70. ¿Los Freddys es Cisneros? No. ¿El grupo Los Freddys? Sí, pero el dueño, el señor... Ah, es, no sé. ¿Señor Cisneros? Eso no sé tanto. Perdón, Beto, sí. Continúa, perdón, te interrumpí. Y los Mariachi y los Toritos también son de ahí. ¿Sí? Sí, de hecho hay... ¿Mi familia? La familia de Meche. Los Rosales. Meche tiene ahí familia en San Andrés. Sí. Entonces es un barrio, no sé si lo conozcan, el parque... La verdad yo creo que no. De hecho, si van, yo se los recomiendo mucho porque es como si fueras a un pueblo. O sea, en la plaza principal, hay fritangas y los domingos es una tradición, les va a gustar. Puedes llegar, el tren te lleva y te deja a dos calles, en el mero barrio, en la plaza principal de San Andrés. Y hay una tradición muy padre donde hay personas de la tercera edad que toman el kiosco y son puros cantantes. Entonces tú pides tu canción, ellos pasan por las bancas y ¿qué canción quiere que le toquemos? Y que te le cantemos, claro, con una pista, y la verdad es una tradición muy padre. Voy a ir, tengo ganas de ir, y además si van a abrir, vale, ya es la pulquería, se va a abrir mañana pasado, la de San Andrés. Tenemos entonces que estar en esa inauguración. Bueno, sí. Pero en la inauguración sí, en la apertura no sé, porque es de noche. Bueno, yo estoy por ti ahí. Nos manda saludos también Roy, maestro. Ah. Dice, saludos amigos de la porra de 1000% pobres. Ándale, en la noche a lo mejor nos vemos ahí hoy, en la hoy lucha. Hoy sí amenazamos con llegar a cenar antes y luego ir para allá. Son la porra de la Coliseo. Lucha libre, sí. Yo quisiera, digo, porque tristemente el programa ya está consumiendo los minutos que queremos para platicar con nuestros invitados, pero hablando en cuestión de fotografía, a mí me encantaría que nos dijeras cuál ha sido la foto que te ha dejado una mayor satisfacción. Que digas, estuve en el momento correcto y tomé la foto. Como yo digo lo que pienso así a bote pronto, me han pasado dos por la mente. Una es la de nuestro presidente, Andrés Manuel, con su esposa. Que me recuerda mucho a la foto, me recuerda mucho a una de Nicolae Ceaușescu con Elena Petrescu. Ajá. Que son como los conducatores de la patria. Esa me quedó de poca madre. Y luego hay otra que nunca he publicado, que es una de un indigente en un coche fúnebre. Yo nunca fotografío indigentes. Ajá. Y es de mal gusto además. Y hay gente que piensa que es artístico y no, no lo es. Ajá. De hecho, otra vez se me pone con la piel de gallina y eso. Pero una vez había un camionetón grande fúnebre y estaban metiendo un ataúd. Bueno, estaba saliendo por el lateral un ataúd y debajo del coche fúnebre había un indigente con un escapulario de la Virgen de Guadalupe, además. Y sí, o sea, esa foto no se le ve la cara, además. O no quise que se le viera la cara, pero sí se veía el indigente con la Virgen, con el coche fúnebre, con los pies todos negros, digamos, con el ataúd por atrás, y dije, esta foto, tomarla tengo que tomar, y la tomé, y a mí me impresiona mucho esa foto, pero nunca la he publicado. ¿Y dónde podemos ver todas las fotos que has tomado? Bueno, las que estén publicadas. Sí, ¿no? Sí, las que estén. Yo soy, están en Facebook, hay un Facebook que es 18, el dígito, Nacho Solana. Ahí se ven fotos mías. Y hay un Instagram que es Nacho Solana 18. Pero no tengo un orden bien de tener mis publicaciones bien en orden. Publico cosas, luego las elimino según me da. También me gusta yo modelar. O sea, a mí me gusta modelar y yo salir en las fotos y eso. Uh-huh. Eso está bonito. En mi Instagram, básicamente lo que hay son fotos que salgo yo. Uh-huh. Y en mi Facebook, pues hay más fotos que yo he tomado. Okay. Ahora, ¿el fotógrafo tiene que salir con la cámara, como armado con la cámara, para captar el instante así de súbito? No sé, vas caminando por la calle y... Pues cuando era joven... De verdad, cuando era joven así lo hacía, ahora ya, últimamente tomo muy pocas fotos, uh-huh. Estoy tomando muy pocas fotos, pero sí, claro, si quieres tomar fotos tienes que llevar la cámara, y tienes que salir de día, y tienes que salir de noche, y tienes que madrugar, y tienes que no dormir, y tienes que arriesgarte, y tienes que ir a lugares que te da hueva ir, y tienes que ir fijándote, y tienes que... Yo en mi caso, de mi carrera de fotógrafo, digamos, vamos a poner como ejemplo a un futbolista mexicano que es Carlos Vela. Uh-huh. Carlos Vela juega bien al fútbol, juega bastante bien, pero a él no le gusta el fútbol. Uh-huh. Ah, sí. Ay, no sabía eso. Sí. Pero se le da bien jugar al fútbol. Sí, se le da. Digamos que mi caso es algo parecido. Uh-huh. No es tanto que a mí me gusten las fotos, es que se me dan bien. Uh-huh. Yo de chavito quería ser futbolista, pero además quería ser mega estrella, o sea, no... Juega en el Real Madrid. No cualquiera. Pero ser el mejor del mundo, de la historia, tal, ¿no? Entonces es lo que yo quería. Y no me alcanzaba ni para jugar en el equipo de la escuela. Entonces como que me frustraba, ¿no? Porque lo que yo quería era ser eso, ¿no? Entonces yo, es igual ahora, yo veo gente que estudia fotografía, que lo que sea... que traen cámaras, que te hablan de cosas técnicas y lentes, y yo digo, sí, estás como... Yo como que les digo, tú estás como yo estaba con el fútbol de joven. Sí, sabes muchas cosas, pero no sabes, no se te da. Uh-huh. Entonces, es un poco mi caso. No es tanto que me guste, sino que se me da. Fíjate. Aunque suene inmodesto, pero me vale madre. No, pero es que... Justo al comentario que voy, aquí en las pláticas que hemos tenido con varios invitados, nos hemos dado cuenta que en algún momento de su vida se dieron cuenta que eran buenos para algo, ajá, que no era justamente lo que ellos estaban buscando, sino que se descubren por algún detalle en la vida y después se dedican a esto y lo disfrutan. Y entonces les voy a decir algo, jamás, jamás he hecho video, nunca, jamás he hecho video. Y no lo he hecho porque yo soy muy obsesivo y muy perfeccionista. O sea, el que no me guste no quiere decir que no esté obsesionado por hacerlo bien o mejor o cada día mejor, lo que pueda. O aprender cada día, estudiar cada día. Y no hago video porque si me meto en ese terreno ya sí voy a enloquecer, ¿no? Entonces como que con la foto tengo suficiente. Pero es que sí, de verdad sí tienes que nacer. No es fácil tomar. No. Yo tomo 50 y me gusta una. Y de repente no capto lo que quiero. Yo nunca hubiera pensado que yo sería... Por eso de lo de que mi papá decía que la vida da muchas vueltas, sí. Yo nunca hubiera pensado que yo sería fotógrafo en Guadalajara y que escucharía a Jorge Negrete y que me entrevistarían unos amigos. Y, uh-huh. Y sí, la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero la cámara me ha ayudado. La cámara ha tenido cosas buenas y malas, pero bueno... Pero sí, o sea, yo le doy las gracias a México, a Guadalajara y a la cámara. ¿Conservas esa cámara Kodak, la primera que compraste? No. ¿No, ya no? Se perdió en alguna peda. La verdad. ¿La empeñaste para algo? No, no la empeñé, pero se perdió en más... Esa no llegó viva a Guadalajara, de hecho. ¿De plano? Sí, no, esa no, se perdió por ahí en Mazatlán. Esa quedó allí. Y luego... Lo que sí tengo son las fotos, esas sí, esas fotos sí. Porque últimamente el chico este de la Kodak, sí me, además de imprimirlas, me grababa los discos. Entonces sí tengo los discos, como tal, esas fotos sí están, ¿no? No, y luego tuve otra Nikon de juguete, pero esa también se perdió, me la robaron, no sé bien. Y luego ya he tenido tres más, que esas ya sí las conservo, ¿no? Oye, me quedé pensando, tu Instagram menciona el 18, Facebook también, y los que tenemos tu número de celular sabemos que en el WhatsApp apareces como un 18. Ajá. ¿Por qué? Porque esta historia la he contado mucho y, bueno, últimamente como que quiero... Yo no tengo buena relación ni con mi familia de España ni con mi familia de México, la verdad. Mi familia, yo soy mexicano. Y se acabó. Mi familia está aquí y mi gente está aquí. Entonces, yo vine a México con mis papás en 1967 al Gran Premio de México de Fórmula 1. Que corría mi primo Moisés Solana. Ajá. Unos meses antes se había inaugurado el Autódromo de Madrid y mi papá había conseguido que llevaran a Moisés a Madrid a la inauguración. Y aquí él nos invitó a la carrera, aquí a México, y Moisés corría en el equipo Lotus, y esa carrera en mi familia había una obsesión con el número 9, uh-huh. En la familia de mi padre, había una obsesión con el número 9. Y el número 9 pues lo tenía un piloto oficial del equipo BRM, creo que era. Y Moisés, como estaba libre el 18, pues 8 más 1, 9, pues llevaba el número 9, el número 18 en el auto. Y una vez pues en Facebook hace muchos años puse en la foto de perfil, puse un número 18... pues como en recuerdo del carro ese, porque ese carro para mí fue muy importante. Yo vine a México, otro planeta, de niño, esa carrera, el auto, tengo fotos con ese auto. Y de ahí se quedó, y de ahí se quedó. Y es por eso siempre es el 18. Hay como algo que te marca, ¿no? Pues me marca en cuanto a que fue... De hecho, hay muchas veces que he pensado en cambiar el 18 por el 32... Porque en la carrera que les he dicho de Madrid, Moisés corrió con el 32, y en la de aquí de México, las que yo fui, me refiero, corrió con el 18, ¿no? El 18 es un número que es conflictivo, tiene algunas cuestiones políticas y eso que a mí no me interesan, ni me gustan, ni me quiero identificar con ellas. Y por eso he pensado a veces en cambiarlo al 32, pero pues ya estoy muy identificado con el 18. De hecho, me gusta más estéticamente el 18 que el 32, pero pues viene de eso, de esa carrera de autos, de mi primer viaje a México y de algo que marcó mi vida, ¿no? De ahí viene. Nos quedan 2 minutos, maestro. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Bastante. Uh-huh. Un saludo en especial que quieras enviarle a alguien. No, el señor Sergio Fong no. Hoy no le mandó saludos, maestro. Sí, como no, nomás que andaba comiendo. Ah, ok. Pues miren, la verdad no sé. Primero les agradezco a ustedes la oportunidad de corazón, de verdad, sinceramente. Y yo creo que nos va a quedar otro programa para seguir platicando, porque hay muchas cosas interesantes. Tenemos que agendar de nuevo. Me encantaría, de verdad. Excelente. Me encantaría. De corazón, sinceramente. Gracias. Pues hombre. Mi casero es una persona muy importante, que no creo que nos esté escuchando, pero mi casero y su familia, Juan, Ramón y su familia, Laura, ustedes. Gracias. Gracias por la oportunidad a Guadalajara entera y a México entero. Pues mira, al casero le podemos pasar el podcast, ¿sí? Pero ya que esté en Spotify, le dices, mira, escúchalo. Sí. Pues... Más que nada es que no le dije, lo publiqué en Instagram, pero no le dije. Sí, pero afortunadamente ahora las plataformas con los podcasts, como se suben a las plataformas, pues ahí, ahí van a quedar dando vueltas. De hecho, lo quiero yo. El jueves ya va a estar listo para que ya lo puedan escuchar. Uh-huh. Lo quiero yo. Pues, un placer. Me encantó, maestro. Sí, desencantada. Casi lloro al final. Casi sí. Lloro. Ay, Dios, me pegué. Casi lloro al final, pero de verdad a mí me encanta. Corroboramos que cuando traes a los amigos, a las personas con las que coincides a platicar, aprendes muchísimas cosas y son unas pláticas muy, muy interesantes. O sea, cómo, por ejemplo, en el caso de nosotros, cómo nos conocimos entrando a la pulquería, ¿no? Y también nosotros lo que siempre hemos hablado mucho de recuperar la narrativa. Eso me dijiste lástima, el día sobre que te todo conocí. La narrativa. Sí. Ah, nos hace falta eso, no perder esa parte, porque todos tenemos vidas muy interesantes y a todos nos interesa escuchar historias. Sí. No, pues gracias por haber escuchado y gracias. Vamos a ir pensando en la siguiente historia que nos vas a platicar. Así como dices, es parte uno y va en la y temporada parte, dos. A ver si la convencemos para la siguiente, ahora que también nos platique algo, claro. Por favor. Ahí estoy yo, en 1967. Oh, esa es una foto del periódico esto, con el auto. Ahí se me ve a mí con sí. El carro, con el 18. Sí. Ay, vamos a tomar una foto ahorita y lo publicamos ahí en la página. Pues luego también. te las mando mejor, perfecto, que se vea mejor. Sí, para que se vean mejor. Pues maestro, nos vamos a despedir con un poquitito de música. Sí. Bueno, nos quedan todavía minutitos porque empezamos tarde, pero amenazamos con ir hoy al Martes de Glamour. Hoy sí, a visitar a nuestros amigos de Lucha Cumbia. Sí, a bailar un ratito ahí, a platicar con Roy sobre unas playeras. Y sí, esperemos que todo salga muy bien el día de hoy. Ay, qué bonito, las fotos impresas son la onda. Sí. A mí esto de las fotos digitales me gusta, pero la verdad es que las fotos impresas es eso de que te lo encuentras y hasta cambió de color y eso es muy, muy bonito, la verdad es que esa sí. Esa foto está padre. Esa es una de las fotos favoritas de la historia de mi vida. Sí, pero, está muy padre. Pero es que estoy yo... Sí. Con mi primo Moisés, mi papá y el hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Ajá. Ah, ya. Antes, un año antes de Tlatelolco. O sea, yo estaba en México compartiendo con el hijo de Díaz Ordaz. ¡Madre un mía! Año antes de Tlatelolco. Por eso cuando me preguntan que si yo soy mexicano, español o que de dónde les visito, amigo, ahí en la pulquería... Yo como que digo, sí, yo lo entiendo, güey, pero no sé. Dile, el que está de visita eres tú, no yo. Yo estaba ahí cotorreando con el hijo del presidente. Además, yo voy a decir una cosa de política. Yo creo que él no fue el malo de esa historia. Yo creo que fue el que vino después. ¿A Echeverría? Yo creo que fue él. El secretario de Gobernación. Yo creo que el que hizo el desmadre fue Echeverría, pero sí. Ya, no, yo no lo... Córtenle ahí, por favor. No, ya corté yo mismo. Ya. Ay, caramba. Pues, maestro, ¿le parece si nos despedimos con un poquitito de música? Sí. ¿Qué nos va a poner el chico de controles? Veneno en la piel, maestro. Vamos a Ucerón. Sí, vámonos con esas canciones que te traen recuerdos, que te gustan mucho y que las cantas con la misma emoción como la primera vez. ¿Sale? Vámonos, muchísimas gracias, nos vemos pronto, no nos despedimos. Y gracias, Juan, nos avisas qué día abres o aperturas o como le quieras llamar. La pulquería de San Andrés. Para decirle a todos los Rosales que vayan por allá a visitar. Sale. ¿Sale? Gracias, vámonos. Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada. Pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen. Dicen que tienes veneno en la piel.